Un gusto recibir a Fabián Cardoso, que es presidente de la Asociación de Periodistas del Uruguay, conocido por la audiencia de la 36, fue compañero nuestro en la radio unos cuantos años, y bueno, con muchos años de trabajo en el periodismo, en distintos medios, escrito, radio, televisión, actualmente en Canal 5, también fue corresponsal para la cadena latinoamericana Telesur. Buen día, Cardoso, ¿cómo anda? ¿Qué dice Hernán, Diego? Buenos días. Bueno, un gusto estar acá tantos años después en esta querida radio, de la cual tengo absolutamente todos los recuerdos. Siempre digo, y es absolutamente así, todo lo que tiene que ver con mi presente y espero mi futuro en los medios de comunicación tiene que ver con haber pasado por la 36. Todo lo bueno y muy poquito de lo malo. Así que es un honor estar acá. Bueno, Fabián, para nosotros un gusto recibirte también. Te agarramos en medio, estás en horario de trabajo en estas horas, ¿no? Exacto, preparando el informativo del mediodía, siguiendo la información internacional en estos días, que todo el tiempo hay novedades, con el COVID-19 como centro, ¿no? Porque en realidad el mundo habla de esto, pero mientras eso pasa hay otras repercusiones a nivel político internacional. Estoy siguiendo eso ahora para el mediodía. Exacto, bueno, además de lo que mencionábamos muy rápidamente, siempre estás con la faceta paralela de periodismo carnavalero, ¿verdad? Hace muchos años, creo que empezaste por ahí. Yo empecé justamente en la 36, mi hoja de vida lo recuerda, en 2000, a principios del 2000, o sea ya hace 20 años, empecé en Carnaval del Futuro en la 36. Mi primera nota fue cubrir el encuentro de Murga Joven para la 36. Eso fue lo primero que hice en Carnaval del Futuro. Y después, eso me abrió las puertas para todo lo demás. Mi primer contacto con la tarde, se llamaba Para Abrir la Tarde el programa, que se hacía en la tarde, a las 2 de la tarde en la 36. Y en ese momento estábamos con Guzmán Ramos, por ejemplo, que sigue siendo mi compañero de Carnaval. Y bueno, recuerdo todo el proceso del informativo en la 36, Mañanas de Radio, y el gran recuerdo para mi querido Efraín Churi Iribarne y todas aquellas tardes de contrapunto en la 36. Pero sí, como te decía, el inicio fue en Carnaval, en la radio, y después todo ese proceso que viví en la 36 hasta llegar ahora. Muy bien, Fabián. Por supuesto que todo eso da para conversar mucho. La idea de estos minutos, estamos en este ciclo, como te explicamos, para concertar esta nota de la ley de medios en tiempos de miedos, le hemos denominado de alguna manera, conversando con periodistas y comunicadores. Bueno, y vos estás nada más y nada menos actualmente que la responsabilidad de ser presidente del gremio de los periodistas del Uruguay. Cuando el tema de los medios ha salido al debate, por un lado, por iniciativas de cambios en la denominada ley de medios, y por otro, bueno, por el inicio de una nueva administración en Canal 5, del cual sos trabajador, y algunas polémicas que se suscitaron con la asunción de Gerardo Sotelo, del periodista Gerardo Sotelo, al frente del sistema de medios de comunicación públicos. Pero empecemos por el tema ley de medios, porque APU, como parte de una coalición, ¿no?, de la sociedad civil por una política democrática de comunicación, dio a conocer recientemente, hace pocos días, una declaración sobre esta iniciativa del gobierno de modificar la ley de medios, ¿no? Exacto, eso lo dimos a conocer en el día de ayer, y decirles que ya como primicia, porque aún no se ha informado, vamos a estar el próximo martes en la Comisión de Industria, donde se está discutiendo justamente este nuevo proyecto de ley. Es el próximo miércoles 20, si no me equivoco, a las 11 de la mañana, justamente el día donde es un día muy especial, porque ese día además va a haber una actividad especial del Parlamento por el 20 de mayo, y esa tarde se va a realizar la actividad de familiares, esta vez no presencial, ese 20 de mayo, día de marcha y silencio. A las 11 de la mañana nos va a recibir la Comisión de Industria para hablar de este nuevo proyecto que el Poder Ejecutivo está enviando, que busca sustituir la actual ley vigente. Recordemos, porque a veces nos olvidamos que la ley de servicios de comunicación audiovisual está vigente, más allá de que existen artículos que fueron enviados a la Suprema Corte de Justicia y que muchos de ellos, ese recurso de inconstitucionalidad fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia. En su momento, las cámaras empresariales de los medios de comunicación recurrieron algunos artículos, pero eso no hizo que la ley no quedara vigente. Y la posición de un colectivo de organizaciones, que es muy amplio, que donde estamos los trabajadores de la comunicación, pero hay otras instituciones como CAINFO, y movimientos sociales, e incluso está la Universidad de la República, nosotros defendemos el actual proyecto vigente y entendemos que el proyecto que envió el Poder Ejecutivo ahora tiene varios aspectos que hay que discutir. Hay cuestiones de pérdida de derechos para la ciudadanía, hay cuestiones que afectan el trabajo de los periodistas, hay cuestiones que alientan la creación o por lo menos la continuidad de monopolios de propietarios de medios de comunicación, monopolios empresariales. Hay muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta y discutir. Veremos qué éxito tiene nuestros planteos, pero lo importante es que el colectivo lo va a plantear el próximo martes y bueno, estaremos por el Parlamento. La ley de medios en sí, Fabián, aprobada en los periodos anteriores, ¿llegó a instrumentarse, llegó a tener en toda su dimensión de la importancia que en su momento se le dio, o tenía, llegamos a este periodo con asignaturas pendientes importantes en su aplicación? No, hay asignaturas pendientes y hay que decir que el Frente Amplio nunca aplicó en el gobierno en estos años, desde que la ley se anunció y se votó en el 2009. Recién el año pasado, el 8 de junio del 2019, se reglamentó. Estuvo todo ese tiempo sin reglamentar. Y eso produjo justamente que existieran posibilidades de que instituciones, como lo hicieron en su momento el sector empresarial, pudieran plantear recursos. Recién el año pasado se instrumentó, y nunca se instrumentó del todo. Hay cuestiones que no se cumplieron. Por ejemplo, el control que debería hacer la USEC de la cantidad de medios de comunicación que podía tener un grupo empresarial. No existió ese contralor, y de hecho se dieron monopolios, fundamentalmente a nivel de medios televisivos en el interior del país. Hechos que estaban en conocimiento, por supuesto, de los organismos, pero que por diversas razones nunca se terminó de controlar. También a nivel de medios públicos quedaron cosas pendientes. Y es parte de lo que hoy está en el debate. La verdadera independencia de un medio público, en el caso de la televisión y la radio, tiene que ver, por ejemplo, con su definitiva y necesaria separación del poder político y del gobierno, ya que recordemos que la gestión está en manos del Ministerio de Educación y Cultura. La ley habla de la creación de un organismo descentralizado con un directorio de 3 miembros que sea votado por el Parlamento. Eso nunca se cumplió. También habla de un consejo asesor que integre, entre otros organismos, los sindicatos de trabajadores de los medios públicos y la Universidad de la República. Eso tampoco se cumplió. O sea que es cierto, y hay que decir, que la ley, por más que está vigente y que la defendemos, no se ha cumplido del todo, y esos puntos que no se cumplieron son los que hoy abren debates que consideramos riesgosos, ¿no? Claro, es muy importante esa precisión, tener ese contexto de lo que fue pasando con la ley. Por otro lado, hay dos temas: cómo se instrumenta la política de medios públicos, cómo se protege, digamos, a los protagonistas de la comunicación, sus trabajadores, los usuarios, y esto que a vos hacías referencia, que puede ser modificado respecto a la concentración de medios en manos de empresarios. ¿Qué panorama tiene el país actualmente sobre eso, Fabián? Hay concentración de medios, existen los grupos económicos, ustedes saben, hay incluso grupos económicos de reciente creación que han salido a comprar radios, un hecho que recordemos también que los medios, digamos, no están en manos de grupos empresariales. Las frecuencias son de los uruguayos, son del Estado uruguayo. Lo que se otorgan son concesiones que tienen una vigencia y que además deben tener un contralor del organismo encargado de esto, que es la USEC, el organismo regulador de las comunicaciones en el Uruguay. Bueno, hay problemas con eso. Hay grupos que tienen más medios de lo que la ley lo permite. Hay también propiedad de grupos extranjeros que tienen medios de comunicación y que para eso utilizan muchas veces testaferros, para poder cumplir, entre comillas, con la ley, porque recordemos que no existe la posibilidad de que existan empresas o ciudadanos extranjeros que tengan medios de comunicación en el Uruguay. Bueno, esas dificultades existen. Y a nivel del interior del país, recordemos, como también pasa en Montevideo, existe un monopolio en el caso de la TV para abonados, que es una sola empresa que tiene vínculo con los tres canales de aire de Montevideo, con esas tres familias propietarias de los medios de comunicación en el Uruguay, que son también los que tienen un muy amplio monopolio de las empresas de TV para abonados en el interior del país. La ley marca de que existía un mínimo de empresas que puede tener cada grupo económico, un mínimo de señales y de concesiones, que esta ley incluso amplía bastante. Lo que nos lleva a pensar, máximo, eso lo hemos hablado, ¿no?, mucho, claro, exacto, lo hemos hablado mucho dentro de la coalición, que esta ley, seguramente, algún compañero de la coalición ha dicho que fue escrita por un empresario de los medios de comunicación. Por lo menos, si no la escribió, participó muy de cerca de la elaboración, porque están reflejados prácticamente todos los intereses de los sectores empresariales de los medios. Todo lo que en su momento los sectores empresariales discutieron y cuestionaron de esta ley, prácticamente todo está en el nuevo texto. Y muchas de las cosas que las organizaciones de trabajadores y movimientos sociales planteamos que nos parecen que vale la pena mantener, desaparecen. Yo creo que hay que sacar conclusiones de por dónde viene el interés de este nuevo proyecto. Bien, Fabián, el otro aspecto que levantó Polvareda ya en la nueva administración fue precisamente la nueva gestión de la que comienza este sistema de los medios públicos, con la ya conocida carta de Gerardo Sotelo al asumir, de criterios nuevos, planteando que todo debía pasar por el coordinador Jorge Gatti, que periodista que ha asumido ese rol en los medios públicos. Después hubo ya algo de diálogo, ¿no?, con los gremios de trabajadores. No sé si con todos o fue solo con las radios públicas. Me imagino que vos has estado también en medio de este proceso, comienzo de conversaciones. Sí, lo primero que quiero decir es que al respecto se ha pronunciado el Consejo de APU en su momento. Por lo tanto, digamos, personalmente, además por estar directamente involucrado en el hecho, por ser funcionario contratado de la televisión pública, para esto habría mucho que decir, pero hay que recordar, porque tal vez algún oyente no lo sepa, los periodistas de los medios públicos no somos funcionarios públicos, somos contratados a término. Es una de las tantas cosas que también hay que discutir. Tal vez muchos crean que existan, que nuestra función ahí es de ser la de un periodista funcionario público con inamovilidad o con determinadas condiciones, y la verdad es que no, que nosotros desde que iniciamos, muchos entramos en la TV pública, en mi caso en el 2007, tenemos casi 20 y pico de contratos anuales, contratos a veces semestrales, contratos de 18 meses como mucho, te dan cuenta de una inestabilidad laboral fuerte que se ha mantenido desde esa época y que se mantiene aún. Ese contexto da para decir que cuando se discutimos sobre la televisión pública y discutimos mucho sobre contenidos o discutimos mucho sobre rumbos, a veces no se discute también sobre el vínculo laboral que se tiene con los trabajadores, y en este caso con los trabajadores periodistas o comunicadores que trabajan ahí. Al respecto de esto, sí, también debo señalar que cuando Gerardo Sotelo fue designado el 1 de marzo, al otro día, el 2 de marzo, o el 3, estuvo en la televisión pública, estuvo en Canal 5, y lo primero que hizo fue hablar con los trabajadores. Eso vale destacarlo. Días después se dio su salida por un tiempo, la designación de un director interino, Carlos Alejandro Muñoz, y su retorno, bueno, en estos tiempos, ustedes ya saben, la polémica que se ha dado también por su designación, siendo además candidato suplente a la Intendencia de Montevideo por la coalición. Hemos vuelto a hablar con Gerardo, yo tengo una relación muy cercana, de afecto y de conocimiento con él, nos conocemos hace ya bastante tiempo. Este comunicado a nosotros nos sorprendió, se dio la oportunidad también para conversarlo, para saber concretamente cuál es el planteo de Gerardo. Por supuesto que cualquier planteo que tenga que ver con un mejor trabajo profesional y con ejercer el periodismo con los valores y los lineamientos que corresponden, nunca va a ser discutido por ningún periodista, porque entendemos que ese es el trabajo de los periodistas, hacerlo de esa manera, pero tal vez la forma en la que se comunicó, ya el propio Sotelo ayer mismo, acá en la 36, habló sobre eso, tal vez no fue la mejor forma. Ya la discusión se dio en la interna, se dio hacia afuera también, porque el propio Gerardo lo planteó hacia afuera, está el tema instalado, está bueno discutir sobre el papel de los medios públicos, corresponde hacerlo. Nosotros reivindicamos el trabajo que hemos hecho en estos años también. Decimos que desde los trabajadores periodistas se ha hecho un trabajo profesional en los últimos años y la mejor forma es la audiencia que nos sigue a través de la radio y de los canales saben de qué manera se ha tratado la información en estos años y entendemos que perfectamente podemos seguir trabajando con esos lineamientos profesionales a futuro. Esto se haría también, Sotelo ha hablado, Fabián, de la creación de una suerte de consejo asesor que tendría al frente a Tomás Lin, por ejemplo. Creo que no se han conocido los otros integrantes todavía. No se han conocido. Justamente de eso es lo que te hablaba hace algunos minutos. El consejo asesor, en la ley vigente, existe. Es otro, digamos, el consejo asesor que existe en la actual ley, el Consejo Asesor de los Medios Públicos, tiene la participación de trabajadores, tiene la participación de la Universidad de la República, tiene la participación de INAU, está vinculado a lo que la ley da cuenta respecto a cómo debe ser, por ejemplo, el tratamiento informativo y el tratamiento de contenidos de los medios, por eso la participación de organismos como la universidad y el INAU. La universidad porque forma ciudadanos y forma ciudadanos en comunicación, el INAU porque se encarga de regular y legislar, proponer legislación sobre normativas vinculadas al tratamiento de niños, niñas y adolescentes, los trabajadores porque somos parte absoluta del día a día de los medios públicos. Lo que propone la actual gestión es sustituir ese mecanismo, que es cierto que el gobierno anterior nunca cumplió, por un nuevo organismo de expertos con el único detalle, que al cual nosotros tenemos posición sobre eso, que es designado por la propia presidencia del SECAM. La pregunta es, ¿quién va a regular y controlar eso? ¿Va a ser designado por el propio organismo o la propia persona que luego va a ser controlada? Bueno, eso es también uno de los temas que queremos discutir cuando lleguemos al Parlamento con este proyecto. Bien, Fabián, nos llegan preguntas de la audiencia. Que dicen sobre esta situación de los contratos, estos irregulares o muy particulares que vos mencionabas de tu propia situación y de periodistas de Canal 5, por ejemplo, no sé si en las radios es igual, la audiencia pregunta por qué no se arregló esa situación de relación laboral desde aquel 2007 que vos mencionabas hasta ahora. ¿Qué pensás que pasó o qué les planteaban las autoridades respectivas para no modificar esa situación de ustedes? Mirá, desde ese momento hasta al presente pasamos por al menos 3 vínculos contractuales distintos. Allá por el 2007 el vínculo era empresas unipersonales que facturaban, en este caso al canal, por un contrato llamado Cachet. Luego pasamos a un contrato de función pública, un contrato que era a término, pero que estaba dentro del Estado. Y en el año 2009 pasamos a un contrato laboral que básicamente tiene los derechos del trabajador privado, pero en el Estado. Eso nos permitió a los trabajadores tener, por ejemplo, derechos al salario vacacional. Pero lo que no cambió nunca es el tema de la permanencia. O sea, los contratos, como te digo, son básicamente anuales, en algún caso son de 18 o 24 meses, en algún caso también ha sido de menos tiempo. Y bueno, hemos planteado esto innumerables veces. Al comienzo, cuando éramos Cachet, por supuesto que lo planteamos, y bueno, se fueron dando estos cambios que te mencionaba hasta llegar a este contrato laboral. La solución estuvo siempre y está presente en la ley. La creación de un organismo descentralizado le permite a la institución SECAM o CITAPREN, como lo denomina la nueva ley, un nuevo servicio de prensa de radio y televisión, generar mejores vínculos contractuales con los trabajadores. Les recuerdo y les aclaro que cuando hablamos de contratos, hablamos de el personal no técnico, o sea, el personal que se le llama artístico, según la denominación, donde están todos los periodistas, productores y en algún caso realizadores audiovisuales. La solución está presente en la ley, o por lo menos una de las soluciones es, si se crea un organismo descentralizado, existiría la posibilidad de que los trabajadores pasen a una plantilla y eliminar esta cuestión de cada diciembre de cada año estar permanentemente atentos y muchas veces preocupados sobre la continuidad laboral o no de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Bueno, un ingrediente más de un panorama de situaciones de irregulares o de flexibilización laboral que se ha dado mucho en distintos ámbitos en estos años, una tendencia creciente, lamentablemente. Fabián, gracias por estos minutos. Sabemos que te estamos robando, además del tiempo de trabajo, con temas abiertos que deben preocuparnos, que debemos seguir, y bueno, y que nada menos que desde el gremio de los periodistas también interesa la posición que se va a ir adoptando. Así que un abrazo y gracias por este rato, y la seguimos en cualquier momento. Cómo no, un gusto Hernán, un saludo a todo el equipo de Mañanas de Radio, a todo el equipo de la radio. Está buenísimo que abran esta instancia, vale la pena discutir, ya que se ha planteado desde las autoridades, los trabajadores tenemos cosas que decir, y ha sido muy muy valioso este espacio de intercambio, así que a la orden como siempre. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.